Eva Perón manifestó: "Creo que solamente con fanáticos triunfan los ideales. Con fanáticos que piensen y que tengan la valentía de hablar en cualquier momento y en cualquier circunstancia que se presente. Porque el ideal vale más que la vida. Y mientras no se ha dado todo por un ideal, no se ha dado nada. Y todo es la vida misma. Demasiado intrascendente y mediocre sería vivir la vida si no se la viviese por un ideal". Quizá en esta apretada frase hallemos el origen recóndito del sentimiento popular en favor del justicialismo. El fervor popular y el arraigo. La lealtad a un líder y la fe en su doctrina. El 9 de octubre del año 1945, el entonces coronel Juan Domingo Perón renuncia, según lo estipulado, a sus cargos públicos para así poder participar en las elecciones presidenciales señaladas para abril de 1946. El día 13 se ordena la detención del coronel Perón y su inmediato traslado a la isla de Martín García. El 15, el Poder Ejecutivo Nacional eroga el estatuto de los partidos políticos. El día 17 de octubre del mismo año 1945 se produce la renuncia de los ministros de Guerra y de Marina y la Confederación General del Trabajo ordena un paro nacional de 24 horas. El pueblo, en reacción espontánea, se adueña de las calles y converge hacia la Plaza de Mayo, exigiendo la inmediata libertad del coronel Perón, quien a poco es trasladado desde Martín García a la capital federal. Y después de una breve estadía en el Hospital Militar Central, siendo aproximadamente las 23 horas, sale a los balcones del Ministerio del Interior en compañía del general Edelmiro J. Farrell y dirigiéndose a la expectante multitud reunida en la plaza, así le habla. Estuve realizando un sacrificio que lo haría mil veces por ustedes. El 6 de mayo del año 1946, las tan anheladas elecciones al presidente de la nación llegan a su fin, con el aplastante triunfo de la fórmula Perón-Quijano sobre la fórmula Tamborini-Mosca, personeros de la tristemente célebre Unión Democrática. Y así juraba el general Perón en oportunidad de asumir la primera magistratura. Yo, Juan Perón, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hiciere, Dios y la nación me lo demandan. Una vez investido oficialmente del mando, el general Perón se dirige al pueblo de la Nación Argentina con encendidas palabras plenas de patriotismo e intencionalidad. Se concretaba un postergado sueño popular, una esperanza de reivindicación que Perón hiciera surgir en el alma de cada trabajador desde su puesto en la Secretaría de Trabajo. Era el momento del asombro del mundo ante Argentina, el lejano país del hemisferio sur, casi desconocido por muchos, pero apetecido y reiteradamente explotado por minorías oligárquicas y plutocráticas. Finalizaba así una larga y cruenta historia de sinsabores populares y peculados oficiales. Una historia que había comenzado en la derrota de la Batalla de Caseros, el 3 de febrero de 1852, donde la Argentina había perdido su lucha política, donde aquel otro restaurador, el brigadier general de la Confederación Argentina, don Juan Manuel de Rosas, fuera arteramente derrotado por la traición y la entrega del cipayaje. Se abrían para el pueblo y la nación horizontes promisorios de soberanía, justicia e independencia. Las tenebrosas fuerzas de la antipatria habían sido vencidas y un nuevo líder, el general don Juan Domingo Perón, surgía al firmamento nacional. ¡Qué cruenta batalla para un pueblo con su destino de grandeza postergado! ¡Cuánta sangre de argentinos derramada por la ambición capitalista! ¡Cuánta tierra mancillada! ¡Cuánta humillación y fraude! ¡Cuánta traición sin condena! ¡Cuánta entrega sin sentencia! ¡Cuánto atropello al honor de la nación! El pueblo argentino volvía a creer en su destino. El triunfo del general Perón daba alas a la imaginación y fomentaba la esperanza. Había triunfado la fórmula del pueblo argentino sobre los contubernios. Se había concretado la simbiosis entre conductor y pueblo. La patria estaba alegre y confiada. Y así se expresaba el general Perón como presidente de los argentinos y jefe máximo del movimiento nacional justicialista. El gesto y las declaraciones del honorable Senado de la Nación me llenan de un orgullo argentino y patriótico porque fijan la iniciación elocuente de una nueva era histórica para mi patria, la que han de encarnarse con carácter definitivo en las reformas constitucionales y legales, los sagrados principios de nuestra doctrina. Ello me conforta ante la realidad, porque como demócrata he acariciado siempre la ilusión que el país tuviera un Senado patricio e ilustre, como demuestra ser el actual, que fuera el nervio y la columna vertebral del Estado moderno que debemos configurar y estructurar en el futuro. Con ello hemos alcanzado nuestro primer éxito en el gobierno. Nos queda superarlo dando a ese Senado el elevado sitial que ocupará en el escenario de la República como cuerpo coejecutivo, moderador y coordinador en las grandes construcciones que aspiramos realizar, como organismo de concepción y contralor de todo lo estatal y como elemento de prestigio institucional y ejemplo de nuestro parlamentarismo destinado a afirmar y defender el fondo mismo y aún las formas de una democracia orgánica y funcional. Ser revolucionarios por una militancia insensata o por una vocación interesada es ser antirrevolucionarios dentro del movimiento de junio. Acción cívico-militar que no puede detenerse por la caprichosa conducción de los comandos de partidos ni por la engañosa mecánica electoralista de los grupos que giran capitales políticos que no poseen y que en su mayoría

dignificar el trabajo y humanizar el capital como la mejor forma de establecer el equilibrio entre las fuerzas concurrentes de la economía y afianzar en un nuevo ordenamiento jurídico los principios que inspiran la legislación social. Por ello, y de acuerdo con estos propósitos y fines, cabe a la Confederación General del Trabajo Argentina ser la custodia de este primer documento de derechos que hemos declarado inalienables e imprescriptibles, que los trabajadores argentinos, pensando en la patria, pensando en sus conciudadanos y en sus compañeros, sepan defenderlo dignamente en el futuro. Incumbe a la condición humana y la preeminencia de los valores del espíritu imponen la necesidad de propiciar la elevación de la cultura y de la aptitud profesional, procurando que todas las inteligencias puedan orientarse hacia todas las direcciones del conocimiento. E incumbe a la sociedad estimular el esfuerzo individual, proporcionando los medios para que en igualdad de oportunidades todo individuo pueda ejercitar el derecho de aprender y perfeccionarse. Apenas ha callado los ecos de la frustrada intentona, encabezada por Benjamín Menéndez, la opinión pública argentina se deja absorber durante el último trimestre de 1951 por dos temas fundamentales: los próximos comicios del 11 de noviembre, en los que por primera vez votarán 3.816.654 mujeres, y la salud, cada vez más claudicante, de Eva Perón, sobre la que se encrespa un verdadero mar de contradicciones, en su mayoría carente de todo fundamento. Ya en las postrimerías del año 1950, los actos partidarios del peronismo aludían en sus estribillos y consignas a la reelección de Perón. Poco después, el nombre de Evita comienza a corearse junto al del general, en un binomio más afectivo que institucional. Pero, desde el mes de julio, una vez integrada la Comisión Nacional del Partido Peronista Femenino, se suceden los actos y visitas de entusiastas delegaciones gremiales y políticas que auspician la fórmula Perón-Evita. Por fin, el 3 de agosto de ese mismo año, la CGT hace pública su determinación de elegir a la pareja como candidatos a presidente y vice. Mas la precaria salud de Evita y ciertas actividades conspirativas no alentaban el lanzamiento de su candidatura, en la que muchos sectores políticos y militares veían una forma de institucionalizar el formidable poder obtenido por Eva Perón mediante su fervorosa acción social. Por fin, el día 22 de agosto, la CGT convoca a un cabildo abierto del justicialismo, llevado a cabo en la avenida 9 de julio. Los carteles levantados por la multitud informan en sus textos: Perón, Evita, 1952-1958, y en las espaldas del Ministerio de Obras Públicas, a la altura de la calle Moreno, se yergue un monumental palco con el lema «La fórmula de la patria». El general Perón, en dicha oportunidad, se dirigía de esta manera a la enorme concentración. ¡Compañeros! Hace 6 años, nuestro pueblo vivía horas de decisión. Tomó el destino en sus manos como a una bandera, enarbolando en ellos las 3 astas de su grandeza: la justicia social, la independencia económica y la soberanía política.